vieja y un viejito fueron a jugar fútbol. La vieja que se agachaba y el viejo le metió el gol. Ay, mira, y le metió el gol. Mira, y le metió el gol. Mira, y le metió el gol. Mira, y le metió el gol. ¡Gracias!